la programación navideña en el Café Mañanero. Gracias, Nicky Cuervo. Y de inmediato vamos hacia un punto que ha sido noticia este año. Se trata de Ucrania, el país que desafortunadamente ha sufrido una invasión y se ha convertido un país en guerra. ¿Cómo se vive la Navidad en un país en guerra, en este caso Ucrania? Hoy encontramos una nota muy importante en la página web de Radio Televisión Española y el cubrimiento que hace precisamente de la situación en este país del norte de Europa. Natalia Zuluaga, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Así es. Mira, la mitad de los ucranianos son cristianos ortodoxos y se rigen por el calendario juliano. Por eso celebran la Navidad 15 días más tarde, cuando en España se festeja la Noche de Reyes. Ahora, sin embargo, la costumbre está comenzando a cambiar. Hace un año, parte de los ortodoxos ucranianos estaban bajo la influencia del Patriarcado de Moscú, pero es difícil tener como máxima autoridad a quien no ha condenado la invasión rusa. La Iglesia Independiente de Kiev ha permitido por primera vez este 2022 que los creyentes que quieran celebren este domingo la Navidad, pese a que según su calendario se festeja hasta el 6 de enero. Bien, ese es el panorama entonces en Ucrania. Dividido hasta incluso en lo que tiene que ver con la celebración de la Navidad. Sí, la batalla de las iglesias en Ucrania. Han decidido celebrar la Navidad entonces dos veces. Así es. Y en medio de este panorama no podemos olvidar que justamente Rusia no ha respetado ni siquiera estas celebraciones tradicionales para lanzar ataques mortales contra la población rusa. Jersón precisamente ha sido uno de los blancos de estos ataques rusos en las últimas horas. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. Por otra parte también Nicky Cuervo nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Nos queda también el personaje del día y mucho más para compartir aquí en el Café Mañanero. Estas Navidades, Latino FM, les desea a todos mil felicidades. Latinos FM les desea felices fiestas. La calidad está hecha solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Tropifood by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Restaurante El Rincón de Salomé. Platos típicos colombianos a la carta. Menú diario. Tapas españolas y comidas rápidas. Ricas empanadas y arepas. El Rincón de Salomé. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Contamos con dos salones con el mejor entretenimiento. Mesa de billares, futbolín, dardos y juego del sapo. Además, todos los partidos del Mundial. Avenida del Cid, 176. Entrada a Mislata. El Rincón de Salomé. El sitio donde todos vuelven. Les desea felices fiestas. Celebra las fiestas de fin de año en Añoranzas Bar. Desde las 9 de la noche hasta las 3:30 de la madrugada. Música variada al gusto de nuestros clientes. Además, las mejores bebidas. Distinguida atención en un sitio totalmente confortable. Añoranzas Bar.